Vamos al departamento de Paysandú para conversar con Leonardo Velassi. Leonardo, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias por permitirnos informar de en que estamos de algún grupo de militantes en nuestro país haciendo algunas cosas para tratar de que la gente vaya tomando conciencia y vaya intentando por lo menos frenar este sometimiento que tenemos imperialista, ¿verdad? Estamos hablando de UPM, contanos la situación, Leonardo. Sí, más que nada informar, hace casi ya un año, un grupo de militantes de izquierda, nos hemos reunido un grupo de militantes de izquierda a nivel nacional, nos empezamos a construir unidos por tres características fundamentales. Primero, la lucha contra UPM y la entrega de nuestros recursos naturales, económicos, soberanía, la injerencia de las multinacionales en nuestra educación pública. Esa es una de las bases fundamentales de por qué nos unió. Lo otro, el ser de izquierda y antiimperialista, porque creemos que si hay algo que define a UPM es el imperialismo. Y el tercer punto es lo apartidario. Esto lo voy a aclarar porque en la convocatoria para la actividad del próximo sábado hemos recibido algunas inquietudes referente a lo que es apartidario. El grupo en general, mayoritariamente, somos militantes de izquierda independiente, pero es excluyente que pueda haber compañeros militantes de izquierda que militen en algún partido político de izquierda y se integren el grupo. Lo que sí en el grupo no militan como partido político. Eso lo quería dejar muy claro porque la palabra partidario a veces sonó medio excluyente y no es para nada excluyente. Por supuesto también, cuando se habla de izquierda, en muchos lados se hace referencia al gobierno anterior que tuvimos. Y bueno, si hay algo que nos identifica en este caso es al ser una izquierda antiimperialista y, por supuesto, no estamos renegando para nada, inclusive creemos que esa fuerza política que gobernó entre sus militantes tiene muchísimos militantes de izquierda, pero no así lo que ha sido las dirigencias que son las que nos ha llevado a junto con este gobierno y como política de Estado ya la entrega del país a las multinacionales y principalmente a UPM. No solo la entrega de nuestros recursos naturales, sino lo que habilita el contrato firmado en el año 2017 con esta planta que va a empezar a funcionar en muy pocos días, ya está haciendo las pruebas. Sí. Es un contrato, la verdad que muy negativo. Y una de las bases fundamentales es cómo se ha metido en la educación pública a través de varias fundaciones, pero principalmente la Fundación UPM. Hoy decíamos, y yo que soy del palo de la salud pública y del palo de la educación pública, en el Instituto de Formación Docente, en una charla comentaba que hoy un estudiante, un niño, una niña, un adolescente uruguayo está estudiando y tiene sentadito al lado una multinacional. Sí. Eso es gravísimo, estar metido en casi todos los programas. Y claro, no es la única multinacional que está metido en la educación pública, pero el contrato firmado en el año 2017 lo legitima, ¿verdad? También en el tema de lo que es la entrega de nuestros recursos naturales a UPM, como lo habilita el contrato firmado en 2017, y a su vez la entrega de todo el Río Negro, y recordar que el contrato firmado fue en noviembre de 2017, un año posterior, la ex ministra de Ambiente, Eneida de León, firmó un decreto que habilitaba a la empresa, si lo requería, a utilizar toda el agua subterránea, ¿verdad? Seguro. Esa entrega a UPM, más se hablaba de más o menos 4.000 millones de dólares que nos iba a salir este emprendimiento, Y bueno, hoy calculamos que la cifra debe ser mucho más alto, no solo porque se le ha construido el ferrocarril central, sino por todos los gastos que ha habido en expropiaciones, en otros implementos que ha habido que el gobierno ha tenido que recurrir para un requerimiento para el funcionamiento de la empresa. Y bueno, hoy decimos que esta actividad que vamos a tener el próximo sábado a las 16 horas en el local del SAC, ahí en el Bar Sur, Durazno 972, esquina Ferrería Lunate, vamos a juntarnos y estamos convocando a todos las y los militantes que crean, que entran dentro de estas características que hemos planteado de ser militantes de izquierda, antiimperialista, que planteen la, quieran luchar contra la entrega del país a estas multinacionales, defensa del agua, la tierra, nuestra economía, porque después estos recursos que se llevan en barco estas multinacionales después son en detrimento de que no haya recursos para la salud pública, para generar trabajo con salario digno y trabajo sustentable, que no haya recursos para la salud pública, para la construcción de vivienda. Y bueno, esta entrega que se está, realizando... una cosa para preguntarte, porque ahí desde Paysandú ustedes han tenido un capítulo permanente, ¿no?, con el tema UPM. Digo, pensando en todo esto que pasa en Guichón, no es lo que pasó, es lo que pasa, porque acá han llegado denuncias del arroyo, la contaminación por parte del vivero UPM. Parece que todo se arregla, le ponen las multas y al poco tiempo otra vez pasa lo mismo. Exactamente, acá los compañeros de por los bienes naturales de Guichón, Marcelo Fagundes, Marcelo Fender y otros compañeros más, han llevado una lucha paralela incansable denunciando esto. Y bueno, lo que, como todo proceso, lamentablemente, Ángeles, el tiempo es el que va dando la razón. Cuando se instaló la planta, recordar, año 2000, cuando empezó a funcionar UPM1 en el año 2005, que no contaminaban, claro. ¿Cómo íbamos a comprobar que contaminaban si todos los análisis lo hacía la propia empresa? Una vez que se logró, por parte de gran mérito de estos compañeros de Guichón, lograron el primer análisis independiente de la empresa, se constata que contamina y que venía contaminando hacía años utilizando químicos que no estaban habilitados por el Ministerio de Ganadería. Imagínense en el vivero en el caso de esto es el vivero de Guichón. Acá tenemos un vivero que es el doble de grande. Sí. Imagínense en todo lo que deben estar contaminando. Claro. A nosotros no nos ha dado la fuerza, y no se olviden, y a los oyentes le decimos, no se olviden que acá lo que se pone en el medio siempre es la fuente de trabajo. Entonces mucha gente, por observar el fuente de trabajo, a veces prefiere enfermarse o enfermar a sus hijos que poder tener el plato de comida todos los días, ¿verdad? Sí. Y hay, me acuerdo también un capítulo el año pasado con el intendente de ahí, que salió de una forma bastante inesperada a acusar, en este caso, a la empresa Montes del Plata por el uso de la caminería rural. Había llovido mucho y, por lo que él decía y las imágenes que se veían, destrozaron la caminería rural. Y él lo llamó terroristas de los caminos a Montes del Plata. Cierto. Pero todo dentro de la pirotecnia política de... ¿En qué quedó eso después? En nada. Ni siquiera se ha, como planteaban los compañeros de Guichón, nunca se pidió el gobierno departamental. Sí vinieron integrantes de la comisión del Parlamento de Medio Ambiente, y fue lo que se logró esta multa, que en lo personal creo que, más allá de todo el mérito que tiene, también se puede ver por el punto de vista de que, bueno, me van a permitir hacer lo que quiera, pago chirolas, que al final terminamos pagando nosotros. Es lo que la gente no entiende, que nosotros nos está saliendo carísimo al pueblo uruguayo estas inversiones. Tú hablabas de acontecimientos de por acá cerca, bueno, ya están ocurriendo incendios nuevamente, y los incendios que ocurrieron el año pasado, donde los únicos beneficiados fueron las empresas multinacionales que cobraron suculentos seguros, seguramente no solo desquitaron lo que se les quemó, sino mucho más, y por eso la poca preocupación en evitar y solucionar este problema. En cambio, sí, corriendo riesgo de vida y de perder todas sus pertenencias, muchos pobladores de varias localidades de acá, donde sí, como decíamos, esto es un imperialismo atroz, está metida en la vida de algunas localidades, en todo, manejan a la clase política, están metidos en lo social, en lo cultural, en lo económico, entonces es muy difícil desprenderse. Nos ha dado la fuerza como movimientos de lucha sociales de poder haber podido frenar esto, y bueno, esto que queremos realizar, que queremos por eso la invitación es abierta, con esta característica, por supuesto, para empezar a construir una herramienta de lucha fraterna, solidaria, y que, por supuesto, está todo para abrir el debate el próximo sábado, de cómo construir, de qué características fundacionales va a tener esta herramienta social. Y bueno, por eso es este intento de poder comenzar nuevamente, ya con un avance de imperialismo atroz, de buscar mecanismos para intentar frenar esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque además estamos hablando de... Uno dice UPM y piensa en una planta fabril y una chimenea, ¿no? Y la contaminación del agua. Pero hay que pensar que para que eso funcione está la forestación. Y ahí también, o sea, son una sola cosa. Y tienen un poder impresionante. Con esto de los incendios que vos estabas diciendo, sin duda que se vio claramente. Y en el tema, que hoy cuando arrancábamos el programa decíamos, el clima está de vedette, ¿no? Porque no llueve, no sé qué, pero la falta de agua no se la podemos achacar solo al clima, ¿no? Sí, los productores rurales en su mayoría, y es entendible, están responsabilizando de esta crisis hídrica a la faltante de lluvia. El tema que lamentablemente pasa en todas las ocasiones, incendios incluidos, no se debate en profundidad porque siempre aparece Mister Imperialismo, que domina todo, Mister UPM, que tapa todo con dinero, con supuestos fuentes de trabajo, y los debates no terminan llegando a la profundidad que deberían ser. Entonces quedan como que con alguna multa o haciendo alguna inversión para tapar el ojo, exoneraciones a los productores, se va solucionando, cuando acá el problema de fondo es que la matriz productiva, la política de Estado productiva que han optado todos los gobiernos que hemos tenido, es lo que va en contra del desarrollo sustentable de nuestras poblaciones, ¿verdad? Ahí está el gran debate que no se quiere dar, y bueno, claro. Por eso mismo esta apuesta de este grupo que estamos convocando para nuestra primera reunión en Montevideo es también para la base de todos los sindicatos y las organizaciones sociales, para empezar a unirnos y confrontar con esto, porque a veces parece que por una fuente de trabajo estamos arriesgando muchísimo más. Eso todavía no hemos logrado que se concientice un sector de la clase trabajadora al respecto, ¿verdad? Por supuesto que este grupo no pensamos dejar afuera otras luchas, ¿verdad? Porque acá hay un discurso se habla mucho de los Maya Oro, ¿verdad? Para nosotros, en lo personal principalmente, acá los grandes Maya Oro son UPM y las forestales, o sea, Montes de Plata, y las AFAP. Hoy fue que leímos nosotros lo de Claro, ¿no? Que Claro le dijo al gobierno, esto no es lo que nosotros queremos, y somos el segundo grupo inversor después de UPM, después de la celulósica, dijeron ellos, ¿no? Sí. Y se la cobran, eso decíamos, se la cobran. Pero bueno, claro, todo UPM, esto estará para conversar el próximo sábado, entonces. Claro, sí, UPM seguramente, no tenemos duda que manda más que el gobierno, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, y después tenemos las AFAP también, que son las dos Maya Oro, UPM y las AFAP, que más allá de cualquier COVID o lo que sea, donde la mayoría de los trabajadores hemos perdido de salario, de todo tipo de cosas, y ellos acumulaban y acumulaban riqueza, ¿verdad? Y eso también tendría que estar en la población. Y por supuesto, la herramienta que tenemos por ahora, no la única, y otras se van a definir seguramente en el encuentro, o quedará para otro encuentro, es la recolección de firmas que estamos realizando, en este caso en particular como militante de izquierda, pero también estos movimientos con otras posturas ideológicas, que es la reforma Uruguay Soberano, que es la que plantea declarar nulo todos los contratos firmados a espaldas del Parlamento y que no han tenido la discusión necesaria por, entre lo que han sido los gobiernos y las multinacionales, donde ahí entra también el contrato con Catón Latí, esta extensión por 50 años del puerto, el contrato con la multinacional Pfizer, que no sabemos ni cuánto salió ni qué decía ese contrato, porque son contratos firmados a tapa cerrada. Y bueno, tenemos ahora también el proyecto Neptuno, o sea que tenemos un parlamento pintado también, donde no se discute prácticamente ninguno de los temas importantes y donde va el juego la vida y la economía de nuestro pueblo, ¿verdad? Está claro, Velasi, tenemos que ir redondeando por acá por esta vez, sí. Pero por supuesto vamos a estar conversando pronto. Bueno, entonces reiterar la invitación, agradecerle primero a ustedes, a Ricardo y a Martín que hicieron las gestiones para esta nota. Próximo sábado, 16 horas, Sindicato del SAG, pleno Barrio Sur, Durazno, 972, esquina Ferreira Adulante. Esperamos a toda la militancia de izquierda, a todos los trabajadores que quieran luchar contra la entrega del país a UPM y las multinacionales, y bueno, a llevar credencial, que seguramente va a haber papeletas para firmar también. Hasta la próxima. Un abrazo grande y muchas gracias. Chao.